Arrebato le llaman la negra más popular. ¡Vamos! Siempre que la ven pasar, esa negra tiene fama de Colombia. Muchísimas gracias, son bien bonitos, se les quiere mucho.